laurel. Y tu sonrisa es la fiesta, tu alegría es la fiesta, como el sol alegre de los yumbares. Baila, aleja, baila caliente, con bombos de fos y cascabel, con bombos de fos y cascabel. Tu canto negro es de mi voz, tu baile caliente de mi guitarra, como el sol caliente de los yumbares. Baila, aleja, baila caliente, alumbras con tu baile alegre, como un espejo frente al sol. Dios mío, ¿quién te mandó a mí? Alumbras con tu baile alegre, como un espejo frente al sol. Dios mío, ¿quién te mandó a mí? Baila, baila caliente. Dios mío, ¿quién te creó? Espejo frente al sol. Dios mío, ¿quién te mandó a mí?